Amables oyentes, damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva semana. Bienvenidos. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez conmigo en esta oportunidad. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Un cariñoso saludo y nuestro mejor deseo de que el Señor les bendiga grandemente junto a sus seres amados. Ya estamos tratando un nuevo tema. Comenzamos la semana pasada. Vestidos de gracia, estas vestiduras figuradas que aparecen en las Sagradas Escrituras. Es un tema bastante interesante y recurrente en la Biblia. La verdad es que uno a veces no percibe algunas cosas que están detrás de la Escritura. Lo único bueno que hasta la fecha estamos viendo nosotros aquí es que esta tela de la cual nosotros vamos a ser vestidos por la gracia de Cristo no tiene un hilo humano. Eso es. Solo el cielo. Me dejó pensando, eso es lo único bueno. ¿Quiere decir que todo lo demás está malo? No, hasta la fecha, lo que estamos viendo, ese telar del cielo maravilloso que Dios nos otorga. Pero, una de las cosas buenas. Bueno, hay muchas cosas buenas, ya, la verdad, entonces, las cosas. Correcto. Pero mira, mirándolo así desde ese punto de vista, ¿sí? Tú sabes que el capítulo 1 y 2 son un capítulo maravilloso, capítulo de Génesis, como muestra Dios y su creación y todo lo que hizo. Sí. Pero el 3 comienza a ser un capítulo triste, lleno de desesperanza, y hasta que termina prácticamente con Apocalipsis, todo ese gran paréntesis, para mostrarnos algunas cosas que no son las que nosotros nos gustaría, pero estamos allí, y algunas cosas no tienen una explicación, pero Dios nos ha dejado su palabra para que entendamos algo de eso, que en algún momento Dios nos va a explicar todo lo que significa. En todo caso, Horacio, el plan de la salvación va a ser estudiado por la eternidad, así que no es correcto. Algo tan simple. Ahora, yo creo que nosotros estamos hablando con personas que creen en las Sagradas Escrituras. Claro. Porque la verdad es que si hay alguien que no cree en las Sagradas Escrituras, no tenemos nada que hablar. Porque o sea, todo lo que hablamos está basado justamente en la Biblia. Ahora, la Biblia en ningún momento discute la existencia de Dios. La Biblia no está para probar la existencia de Dios, porque la Biblia lo da como hecho. Mostrarlo como es nomás. Exactamente. Es un hecho que es indiscutible de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Bueno, y también cuando uno empieza a pensar en lo que dice en ella, nos resulta claro que el Dios en quien creemos es un Dios todopoderoso, y Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos una tremenda diferencia con los que creen en la evolución. Nosotros pensamos, claro, que puede haber habido una evolución dentro de la misma creación, evolución dentro de una especie, podría ser. Que no, los mismos seres humanos hemos ido evolucionando en cuanto a conocimiento y otras cosas. Degradándonos quizás. Desgraciadamente, sí, una involución entonces. Pensando en lo que vamos a conversar durante la semana, esto de exaltado abatido es un asunto, la temática, vamos a buscar un personaje que vivía en lo exaltado. Ahora, el propósito de esta semana, Horacio, yo pienso que es mostrar que Dios nos da la libertad de elegirlo a Él. Pero por otro lado, también nos permite escoger lo opuesto, que esto es lo que a veces nos cuesta entender un poquito. Sí, porque nos da el libre albedrío que nosotros conocemos. Exactamente. Ahora fíjate, nuestros primeros padres quisieron ser como dioses y ese fue el problema. Ahora, Dios nos ha dado todos los elementos para que creamos en Él y, como tú dices, nos dio la libertad de elección, no nos dejó, no creó autómatas ni robots. Claro. Nos dijo, corrió un tremendo riesgo, Él lo asumió. Bueno, y desgraciadamente sucedió que nuestros primeros padres, en lugar de haberle escuchado a Él, desgraciadamente escucharon a otra voz. Al enemigo. Y allí comenzó todo el problema. Pero creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer, al poner la base, es saber que Dios es el creador de todo lo que ha sido hecho. En San Juan capítulo 1, versos 1 al 3, donde dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y todo fue hecho por Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está poniendo la base de nuestra creencia. Claro, tú estás mencionando el capítulo 1, versículo 1 de Juan. cuando uno llega a los evangelios, a los tres primeros evangelios, ellos comienzan hablando acerca de Dios, su entrada en el mundo, cómo nació, pero Juan no se preocupa de eso, fíjate, salta enseguida hablando de la problemática de decir el Mesías, el Cristo, ese era Dios. ¿Por qué razón? Pues tú sabes, Juan lo escribió, llamémosle un poquito tarde, sí, un poquito reposado, sí. Él vivió muchos años, fue quizá el último de los discípulos que estuvo con vida. Entonces le manda una carta, digamos, así un evangelio a su iglesia diciéndome, tengan cuidado con las distorsiones que están apareciendo allí. Dios, Cristo fue Dios. Y entonces por eso es que él parte enseguida hablando, e incluso usa el mismo término que aparece en Génesis, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Una vez le escuché a una persona decir lo siguiente, mira, si todo esto tuvo un principio, tuvo un inicio, bueno, antes que eso ya estaba Dios. He pensado bastante en la frase porque es así, o sea, si tú quieres colocarle un principio, antes ya existía Dios. O sea, no hay momento en que Dios no existiera. Y Juan lo dice de esa manera, el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ese principio, ¿no es cierto?, es un principio que está de alguna manera mostrándonos que se refiere puntualmente a la creación nuestra. Como dice en Génesis, ¿no es cierto?, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, el inicio de todo lo que es la parte nuestra. Pero si alguna vez hubo un principio, antes estaba Dios, el creador de todo lo hecho. Eso es lo hermoso que tiene este texto. Sí, ahora vuelvo a insistir sobre el tema de que cuando Dios creó a la primera pareja, el Señor le dio todo lo necesario, tal como lo ha hecho con nosotros. Dicen que Dios ha dejado muchos clavos para que nosotros podamos colgar nuestras dudas. El hecho de que dudemos no significa que Dios no exista. Ahora, hay personas que quisieran ver a Dios. Bueno, es imposible que el hombre pueda ver a Dios. La Biblia lo menciona. Una persona, un ser pecador, no puede ver a Dios y seguir viviendo. Aunque no se entienda, porque el conocimiento de las Sagradas Escrituras y el conocimiento nos va llevando a un conocimiento de Dios, que nunca vamos a llegar a conocerlo perfectamente, pero sí vamos avanzando paulatinamente. Entonces hay quienes quieren conocer a Dios sin conocer las Escrituras. Eso es imposible porque las Escrituras son la revelación de Dios. Dios se revela en las Escrituras, se revela en la naturaleza y se revela en nuestro Señor Jesucristo. El Señor, claro, Jesús dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me conoce, cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre. Y nos basta, dice él. Claro, entonces, bueno, tenemos que considerar de que Dios es el creador de todo, por su voluntad nosotros subsistimos. Dios no nos da la vida y nos deja. Él nos da la vida permanentemente. Si Él deja de proveernos esta vida, nosotros morimos. Entonces, Dios es el creador y el sustentador también. Claro, desaparece la existencia del ser humano y todo lo que se ve. Versículo 2 es muy, muy decidor porque es una frase pequeña. Dice, este era en el principio con Dios. Prácticamente ratifica lo que acaba de decir en el versículo 1, Juan. Sí. Dios existía. Y dice, este era en el principio con Dios. O sea, si alguna vez, y vuelvo a esa idea, si alguna vez hubo un principio, antes de eso estaba Dios y ya también estaba el Hijo. O sea, muestra esa eternidad de Dios, porque ahora, cuando la muestra así, entonces el versículo 3 expone, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, allí está la participación de la eternidad, de la creación y del sustento que tiene ese Hijo hacia nosotros. O sea, por eso que decimos, es maravilloso como lo expresa Juan diciendo, efectivamente, el Dios que nosotros conocemos, el Dios que nosotros creemos, el que alabamos sábado a sábado, ese ha existido siempre y se ha dignado a venir a estar con nosotros. Pero ese que vino a estar con nosotros era un Dios que no tiene principio, que es eterno, igual que el Padre, y Él hizo todas las cosas y por Él existen. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sino por Él. Es un principio maravilloso. Bueno, por eso, pero vale la pena recalcar que el Señor Jesús nos creó, nos rescató y nos sustenta. Claro. Entonces, Él siempre está preocupado de nosotros, como lo hace también la divinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo están preocupados de nosotros. Somos sus hijos y ellos se preocupan de nosotros. Y eso debe quedarnos claro. Hay quienes han sucumbido a la teoría de la evolución y piensan que, porque la evolución dicen que es científica, quien no esté de acuerdo con la evolución quiere decir de que cree en cuentos. Y, claro. Y resulta que la evolución no deja de ser una teoría porque no ha sido demostrada. Todavía falta mucho para que sea demostrada, aunque se dicen muchas cosas, pero de ahí a que se llegue a comprobar, falta bastante. Entonces, si se habla de que la creación es una teoría, podemos decir que la evolución es una teoría también. Y para mí, la verdad es que me resulta mucho más fácil creer en la creación que en la evolución. Por eso que Pablo, hablando de los Colosas, les dice 1:16, versículo 16, capítulo 1, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Vamos a continuar mañana, amables oyentes, que el Señor los bendiga en este día. Recuerde, usted tiene un padre que le ama y que se preocupa de usted, aunque hay oportunidades en que no podamos entenderlo, pero eso no significa que Dios no está a su lado y no quiera ayudarle siempre que usted se lo permita. Recuérdelo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.